Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este comienzo de la cuarta temporada de Canal del Misterio. Estamos todos aquí contentísimos de estar de nuevo con todos vosotros. Gracias por abrirnos una temporada más la puerta de vuestra casa, de vuestro corazón. Y espero desde luego que hayáis pasado unas buenísimas vacaciones. De todo corazón deseo que así haya sido. Yo, desde luego, por mi parte, tengo que deciros que he tenido un poco de todo, pero en general la verdad es que ha sido una época vacacional maravillosa. He disfrutado mucho, he descansado, que también me hacía falta. Y bueno, pues ya estamos aquí con las pilas recargadas, dispuestos a ofreceros lo mejor del misterio. Ya sabéis que si nos escucháis desde Valencia nos podéis sintonizar en el 97.7 de la FM o si estáis en cualquier otra parte del mundo también podéis escucharnos a través de Misterio FM en misteriofm.com. ¿Que no podéis escucharnos en directo? No pasa nada, porque siempre tenéis nuestros podcasts donde en iVoox, en iTunes, en Archive y en alguna que otra web de podcast que he visto por ahí también está el programa. Así que no podéis quejaros, tenéis un montón de vías para poder escucharnos allí donde estéis. Para todos los que nos escucháis a través de los podcasts, o para ti que nos escuchas en directo, quiero informaros de que vamos a empezar a subir unos audios a nuestro canal de iVoox. Ya sabéis, ponéis en el buscador en iVoox.com, ponéis Canal del Misterio y ahí sale nuestro programa. Bueno, pues vamos a empezar a subir en ese canal audios exclusivos. Van a ser audios con una periodicidad pues de una a la semana como mínimo. Van a ser audios a los cuales, pues para poder acceder a ellos vais a tener que suscribiros en iVoox. Vais a tener que aportar una pequeñita cantidad de dinero para poder acceder a ellos, pero bueno, por otra parte, pues también es la posibilidad que vais a tener pues para poder ayudarnos y hacer que el programa siga adelante y siga creciendo. Así que desde ya os damos las gracias por esa colaboración por vuestra parte, por ayudarnos a hacer el programa. Veréis la cantidad de cosas que vamos a ir subiendo a ese canal exclusivo de Canal del Misterio en iVoox. Insisto, gracias por esa pequeñita cantidad económica que vais a poder aportar. Realmente, pues es algo mínimo. Podríais compraros un refresco con ello, pero a nosotros, pues sí que nos va a hacer un buen papel y nos va a ayudar. Nos va a ayudar a como os digo, pues que sigamos creciendo y sigamos poniendo cada vez más contenido en el canal. Esta noche, como no podía ser de otra forma, pues os traemos un programa lleno de contenidos variadísimos y todos ellos muy, muy interesantes. Para empezar, estará con nosotros nuestra compañera Paola Montoya, que nos hablará de las Bueno, pues de las muchas novedades en cuanto a astronomía que han habido durante este verano. Muchas, ¿eh? Muchas noticias nuevas y muy, muy interesantes, como os digo. También va a estar con nosotros nuestra compañera Luriel Vera, que nos hablará de una persona, una mujer en concreto, muy misteriosa, y además la cual tenía pues un misterioso poder. Poder, don, capacidad, que cada uno le ponga la palabra que quiera. Pero estoy hablando de la telequinesis. También estará nuestro compañero José Vicente García con uno de sus maravillosos relatos. Y por supuesto, estará con nosotros nuestra compañera María Toro en la sección de actualidad y nuestro compañero Juan Perdomo en el Consejo de la Semana. Menudo pastelito os traemos esta noche, ¿eh? ¿Estáis preparados? Comenzamos el primer programa de la cuarta temporada de Canal del Misterio y el número 173. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, pues comenzamos este primer programa de la cuarta temporada de Canal del Misterio y lo hacemos pues con un montón de noticias del espacio, ya que ha sido un verano muy movido en cuanto a este tipo de noticias, entre los rayos cósmicos, el agua en Marte. Bueno, tenemos la verdad que muchísimas cosas que contar. Me gustaría además también que, bueno, pues que nuestra especialista y compañera Paola Montoya pues nos hiciera también un resumen de estas noticias y nos explicara pues los detalles y de cada una de ellas, ¿no? Para que lo entendamos como ella bien sabe explicarnos. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Un saludo a todos y pues muy contenta de continuar contigo en esta nueva temporada. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Pues, aparte de caluroso, muy bien. Bueno, y como comentaba, muy movidito, ¿no? En cuanto a noticias de ciencia. Pues, efectivamente, Nuria, durante este verano trascendió, como tú lo has comentado, la noticia de la detección de la fuente de los rayos cósmicos, entre otras cosas. Voy a empezar, pues, por comentarte un poco qué son los rayos cósmicos y luego, pues, hablamos de la noticia en sí. Perfecto, perfecto. ¿Vale? Explícanos qué son los rayos cósmicos y todo lo que tiene que ver con esta noticia. Perfecto. Pues los rayos cósmicos vienen a ser una especie de haz de partículas de alta energía que nos bombardean directamente y constantemente en nuestro planeta. Y no es que estén siendo direccionados hacia nuestro planeta de alguna forma, es que nuestro planeta en sí se encuentra en una zona donde estamos al alcance de estos chorros de partículas ultraenergéticas. Sucede, Nuria, que los rayos cósmicos pues, pueden ser detectados indirectamente en la superficie de la Tierra, observando las cascadas de las partículas que se producen en el aire. Estas denominadas cascadas por los investigadores ocurren cuando una de las partículas que componen los rayos cósmicos choca contra una molécula de aire de nuestra atmósfera y estos fragmentos pues, van a su vez chocando con otras y con otras hacia abajo y así en una lluvia continua hasta que la energía de la partícula original pues, se encuentra totalmente destruida entre millones de partículas cayendo sobre la Tierra. Uh-huh. Fíjate que midiendo estas cascadas es que la única manera hasta el momento de estudiar las propiedades de los rayos cósmicos originalmente. Dicho lo anterior, pues cabe mencionar que todo esto comenzó allá a principios del siglo pasado, por la década de 1910, cuando por primera vez se detectó que estábamos siendo rociados con esta radiación cósmica, ajá, lo cual hasta ese momento pues, no se sabía de dónde provenía, era un misterio. Y es aquí pues, donde entra en juego la noticia de la que hablábamos al iniciar el programa. Y bueno, y cuéntanos entonces cuál es la novedad respecto a estos rayos cósmicos, cuál es la noticia. Pues efectivamente, la novedad es que, como fue publicado en la revista Science, consiste en que se ha logrado detectar el origen, la fuente de donde provienen estas emisiones de alta energía que llegan a la atmósfera de nuestro planeta. Se sabía ya, Nuria, que las fuentes de las que emanan debían ser objetos extremadamente violentos, o al menos eso es lo que habíamos logrado deducir para que fueran capaces de generar esta energía capaz de cruzar la inmensidad del universo y llegar hasta nosotros con semejante fuerza. El asunto es que no se sabía nada de, al menos aquí en la Tierra, que nosotros conociéramos algo que pudiera encajar con las propiedades de la energía de la que estamos hablando. Y pues sin más explicaciones, se llegó a la conclusión que los rayos cósmicos que recibimos en la Tierra pues provienen de un blazar que se encuentra a una distancia de aproximadamente unos 4.000 millones de años de la Tierra, ubicado en la constelación de Orión. Entonces, para que podamos comprender la trascendencia de esta noticia, Nuria, voy a explicar para nuestros oyentes algunos conceptos que conviene tener claros antes de continuar. Lo primero, que es un blazar, ¿no? Efectivamente, vale. Porque la palabra es un poco así, sí. Claro, y hay que explicarla. Bueno, sí. Un blazar es un chorro de energía compacto que está asociado a las emisiones por los agujeros negros. O sea, cuando un es, por decirlo de alguna manera, el vómito de un agujero negro, sobre todo cuando se encuentran en los núcleos galácticos. Los blazar pues giran muy rápido, muy muy rápido, y es una de las cosas más violentas que existen. Una de las características distintivas de los blazars es que emiten desde sus polos, como te dije anteriormente, dos enormes y masivos chorros de luz y partículas elementales entre ellos. Su actividad pues es muy muy variable, emitiendo desde luz, energía electromagnética y otro tipo de partículas. Y entre estas partículas destaca una en particular que se llama neutrino, la cual es la protagonista de este hallazgo. Y es a través de los neutrinos, Nuria, que los investigadores lograron trazar el camino que había seguido un único neutrino detectado por un observatorio en uno de los polos terrestres, que es el Ice Cube, y esto fue en septiembre de 2017. Pues se comprobó que este neutrino procedía de un blazar del que ya se tenía conocimiento casualmente. Y pues con respecto a los neutrinos y los rayos cósmicos, estos últimos están hechos principalmente de protones, por lo que sus trayectorias, si analizamos los protones, que son la partícula más evidente, la más abundante, por decirlo así, en los rayos cósmicos, si los analizamos desde ese punto de vista, pues sería un poco más difícil, puesto que su trayectoria desde el neutrino hasta la Tierra está llena de obstáculos que lo desvían varias veces, por lo que es necesario analizarlos desde el punto de vista de otro de sus componentes, en este caso los neutrinos, ya que al ser partículas sin carga, que no se ven afectadas ni siquiera por los campos magnéticos más poderosos, no tienen carga, tampoco interactúan con la materia, es decir, que son capaces de viajar en línea recta directamente desde su fuente hasta nosotros. Y sabiendo esto, pues ha sido posible trazar el origen como un mapa de regreso hasta llegar al blazar en la constelación de Orión. Vaya, qué interesante. Continuamos, avanzamos, y a finales de julio se anunció el descubrimiento de un lago de agua en uno de los polos de Marte. ¿Cuáles son las complicaciones de esto y cómo saben además que es agua, Paola? Pues esta es una de las noticias que más impacto tuvo durante el verano, y es que, como comentas, Nuria, las consecuencias y las implicaciones de esto pues pueden variar. Pueden ser hasta filosóficas. No obstante, pues para los científicos ya no es ninguna sorpresa. Ya se tenía conocimiento. Ya se sabía que había hielo en Marte. Sí. También se sabía del rastro de corrientes de agua de manera estacional, porque Marte pues tiene estaciones como la Tierra. Lo que se confirmó esta vez, Nuria, es que a una profundidad aproximadamente de 1.5 kilómetros entre sedimentos se detectó algo que podría interpretarse como un lago de agua en el subsuelo del planeta rojo. El asunto con esta noticia, Nuria, es que pues ha habido mucha desinformación, se ha especulado mucho y han habido pues muchas conclusiones apresuradas, pero te voy a explicar ahora mismo y a nuestros oyentes de qué se trata en concreto. Lo primero, la sonda Mars Express de la ESA fue la que recopiló los datos y esto está desde 2015, pero fueron presentados los resultados hasta ahora en 2018, pues son 3 años. Esta tardanza fue porque pues, no se contaba con un sistema para la interpretación de la información que se estaba recibiendo. Eso fue pues como que te digan, Nuria, pues mira, estúdiate este libro, pero el libro viene en chino. Vale, claro. Pues aprender chino para poder estudiar. Uh-huh. Y eso es lo que ha sucedido. Los científicos han tenido que aprender a leer lo que estaban recibiendo para poder emitir estos resultados. Bien, pues sucede que esta sonda tiene un radar capaz de recoger información del subsuelo de Marte, como te dije anteriormente. Vuela a una altura aproximadamente de unos 300 kilómetros sobre la superficie del planeta. La duda surge y la especulación se ha dado sobre esta noticia más que nada porque en teoría la sonda, la Mars Express, no fue diseñada. Simplemente pues no tiene la resolución para detectar lagos subterráneos. Recuerda que todas estas sondas y estos aparatos pues son probados en la Tierra antes de ser enviados al espacio. Y también pues se duda más aún porque hay una sonda que realiza una labor similar, esta vez de la NASA, no de la ESA, y esta sonda pues pasó por la misma zona y no detectó nada. Quiere decir pues, que al no haber consistencia en los resultados de ambas, pues existe la posibilidad que solo se trate de una masa de tierra húmeda, que muestra pues, una densidad diferente y que está rodeada de tierra seca, que no se trate más que de eso. Uh-huh. Así que lamentablemente, Nuria, esta vez tendremos literalmente que esperar hasta que nosotros podamos viajar a Marte y comprobarlo nosotros mismos así de manera in situ, de manera personal. Sin embargo, esto es muy relevante porque cada vez estamos pues, conociendo mucho más del entorno extraterrestre y esta noticia en concreto añade un plus en la posibilidad de encontrar vida en entornos donde hay este tipo de agua, aunque sea en todas sus formas. Claro. Bueno, compañera, yo no creo que lleguemos a poder viajar a Marte, lamentablemente. Bueno, nosotras seguro que no. Pero vamos a verlo en las noticias por lo menos. Pero bueno, siguiendo con estas noticias que han habido este verano, también supimos algo del descubrimiento de más lunas en Júpiter. Cuéntanos exactamente de qué trató esta noticia. Bien, pues esta noticia viene con sorpresa incluida. Esto fue pues a mediados de julio. Uh-huh. Los investigadores pues descubrieron en la órbita de Júpiter, a 12 nuevas lunas, lo que eleva su número de satélites hasta 79. Esto pone a Júpiter a la cabeza como el planeta con mayor cantidad de lunas en el sistema solar. Dato curioso, Nuria, a la más pequeña de todas estas nuevas lunas, hablamos pues de más o menos menos de un kilómetro de diámetro, se le ha bautizado como bicho raro. Anda. Y esto pues es a raíz de lo excéntrico de su trayectoria. Ajá, qué curioso, no vaya nombre que le han puesto también, pobrecilla. Se lo han currado, se ve que les costó mucho, ¿no? Sí, sí. Pues el bicho raro podría ser el último remanente de otra luna en la órbita de Júpiter que haya sido más grande. Eso es una de las teorías. Ya se ha propuesto cambiarle el nombre a Valetudo, pero vamos, que yo me quedo con bicho raro. Con bicho raro, sí. Efectivamente. Pues para relacionarla de alguna manera con la mitología romana, ya que creo que Valetudo es la bisnieta del dios romano Júpiter, que vendría a ser como la diosa de la salud o de la higiene o de algo por el estilo. Uh-huh. Pues esta pequeña luna está más inclinada que el resto del grupo de lunas, gira en el mismo sentido que Júpiter, las otras van pues en dirección contraria, ¿sí? Por lo que su órbita cruza con estas lunas externas, con las que están más afuera de la órbita de Júpiter. Su viaje alrededor del gigante gaseoso pues dura aproximadamente un año y medio y como resultado de la combinación de estas características, Nuria, pues se espera que de alguna manera esta pequeña luna, nuestro querido bicho raro, colisione en algún momento de forma frontal con alguna de las otras lunas que se están moviendo en dirección opuesta. Esto definitivamente va a ser todo un espectáculo del que felizmente vamos a estar muy lejos observándolo desde aquí de la Tierra. Uh-huh. Y este descubrimiento de estas 12 lunas fue anunciado por el Instituto Carnegie, quienes detectaron esta luna por primera vez desde 2017. Pues fue algo inesperado, puesto que lo que estaban haciendo en ese momento era buscar un posible planeta masivo más allá de Plutón, el popularmente conocido como planeta X o sí. planeta 9. Uh-huh. Que se cree que podía existir en una órbita pues mucho más alejada. Luego se tomó casi un año más o menos en recopilar todos los datos y fueron trasladados finalmente a la Unión Astronómica Internacional, ya que esta es la encargada de calcular las órbitas de las lunas y este proceso requiere cierto tiempo, ya una vez pues todo puesto juntito para presentarlo a la prensa y dar más detalles, uh-huh. fue anunciado. O sea que como gran parte de estos descubrimientos fue de manera totalmente fortuita, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Estaban buscando, pues como te mencioné ¿otra anteriormente, uh-huh. otra cosa. Uh-huh. Y se han encontrado con... a las 12 lunas más en vaya. Júpiter, incluyendo bicho raro. Vaya. Paola, por último, ¿hay hielo en la luna? Sí, esta es la noticia más calientita. Y sí, por fin se encuentra con evidencia sólida para afirmar que existe hielo en la luna. Y esto no es sujeto a interpretaciones como lo de Marte. Nuestro satélite natural está mucho más cerca y los métodos para estudiarlo son mucho más efectivos por esta misma razón, Nuria. Uh-huh. Hace algunos años salía a la luz esta noticia sobre la posibilidad de que en la Luna pudiese haber agua congelada. Y esto era porque los investigadores pusieron su vista en un cráter, específicamente el famoso Shackleton, que es característico porque apenas llegan los rayos del Sol y... Este cráter creo que se sitúa en el polo sur de la Luna. Ajá. Pues no fue sino hasta a través de los datos de un instrumento denominado Moon Mineralogy Mapper, M3, que es un proyecto de la India en conjunto con la NASA, pues entre ambos lograron identificar tres marcadores, tres características esenciales que definitivamente pues, prueban que hay hielo de agua en la superficie de nuestro satélite. La mayor parte de este hielo descubierto, Nuria, se encuentra en las sombras de los cráteres cerca de los polos. Debido a la poca inclinación que tiene la Luna, o sea que básicamente no es como la Tierra, sino que está, digámoslo, sobre el plano, está de forma recta, es que la luz del sol nunca llega a estas regiones. En el polo sur sucede que la mayor parte del hielo se concentra en los cráteres lunares, mientras que en el polo norte se sabe que es un poco más disperso, que es distinto. Estas capas de hielo, Nuria, están en zonas donde la temperatura puede llegar, se sabe que puede llegar hasta menos de 100 grados negativos, pues desde que esta noticia fue anunciada, podemos esperar y podemos escuchar pronto de nuevas expediciones a nuestro único satélite natural. Eso es seguro que el interés sobre volver a la Luna va a resurgir. Uh-huh. Sí, porque hasta ahora, por lo visto, no había ningún tipo de intencionalidad de volver, ¿no?, a la Luna. Efectivamente, no dejó de ser objeto de interés, claro. Y ahora pues con este descubrimiento, uh-huh. podría reabrir la intención de regresar para ver qué otros minerales, uh-huh. pueden ser explotados, ya que podría, si se encontrara por ejemplo algún mineral combustible, esto es especular, claro. Un mineral combustible pues podría utilizarse como punto de propulsión o para recargar las naves espaciales y este tipo de cosas. Ajá. Bueno, qué verano más movidito de noticias relacionadas con la ciencia y el universo, ¿eh, Paola? Así es. Yo encantada este claro. verano con todas estas impresionantes noticias del espacio, Nura, porque a pesar del calor, creo que son cosas que nos ponen mucho a pensar, uh-huh. nos hace reevaluar nuestra existencia y pues querer saber mucho más, por supuesto. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Paola. A nosotros también nos encanta tener este tipo de noticias y bueno, y saber más sobre ese gigante como es el universo, ¿no? Paola, ¿tus vías de contacto? Muy bien, pues pueden encontrarme en Twitter en @geraldina29 y en Facebook como Paola Montoya Online. Bueno, compañera, pues ya nos hemos estrenado en la cuarta temporada, ¿eh? Y ahora ya sabes, dentro de poquito de nuevo te queremos aquí trayéndonos estas noticias tan interesantes que nos traes. Pues un abrazo a todos. Actualidad en Canal del Misterio. Pues comenzamos nuestra primera actualidad de esta cuarta temporada de Canal del Misterio y ya está con nosotros, como no, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal el verano, María? Bien, tranquila, ya estoy más relajada, ganas de comenzar. Ya teníamos ganas, ¿verdad?, de comenzar. Sí, la verdad que sí, se hizo largo. Se echa de menos, sí, sí. Bueno, pues vamos con las noticias que nos traes esta noche. Y el primer titular dice así: identifican un biomarcador de imágenes capaz de prevenir futuros infartos. Así es, Nuria. Investigadores de Estados Unidos, Reino Unido y de Alemania han localizado e identificado un biomarcador por imágenes que consigue predecir la mortalidad por cualquier causa cardíaca, midiendo la inflamación del tejido que rodea las arterias. Esta nueva tecnología permite detectar el riesgo de sufrir ataques cardíacos. Según señala el coautor del estudio, Milin Desai, cardiólogo del Cleveland Clinic, se trata de una nueva y emocionante tecnología que tiene el potencial de proporcionar una respuesta simple y no invasiva para detectar el riesgo de futuros ataques cardíacos fatales. Siguiente titular: la cabeza de una estatua ecuestre romana fue hallada en Alemania. Sí, Nuria, ha sido exhaustivamente restaurada y se muestra al público de forma permanente en el Museo del Fuerte Romano de Salzburg. La cabeza escultórica de caballo es de tamaño natural, de unos 55 centímetros de longitud, y perteneció a una estatua ecuestre de bronce dorado que probablemente representaba al emperador Augusto. La pieza fue descubierta en 2009 por un equipo del Instituto Arqueológico Alemán, en un terreno de propiedad privada. Con respecto a esto, y debido a las molestias ocasionadas, un tribunal alemán recientemente obligó a las autoridades a pagar 773.000 euros al agricultor propietario del terreno, es decir, la mitad del valor estimado de la pieza. Así que, Nuria, deberíamos buscar en nuestros jardines o en los tiestos a ver si encontramos algo. A ver, a ver. Vamos con el último titular que nos traes esta noche, María, y dice así: la moda de los mutantes da el salto a la vida real. Por cierto, lo vi anoche, creo que fue, y qué impresionante. La verdad que sí. Comenzamos con la primera tontería de la temporada. Exacto. Bueno, como si fuera una peli de los X-Men, pudimos ver a Kim Kardashian con una gargantilla que aparenta ser un implante debajo de su piel, que se ilumina al ritmo de los latidos de su corazón. Lo llamaron collar alienígena. Por su parte, la presentadora Chrissy Teigen se mostró con plumas que brotaban de su pecho. Tom France, un experto en moda que forma parte de un reality de Netflix, donde cambian la imagen de sus concursantes, lució un collar Tudor, una supuesta joya viva hecha para parecer una piel con cristales bioreactivos. La modelo Andrea Pellic lució una especie de cuernos esculpidos en los hombros llamado pináculo. También hay corset, zapatos con tacones de color piel humana, y todas estas piezas son parte de una experiencia de arte llamada A Human, de Simon Hack, que tiene como objetivo mostrar modificaciones corporales únicas. Se trata de una experiencia artística interactiva que se podrá ver en Nueva York y que he leído que a muchos les gusta. Dices a muchos porque desde luego a mí no me interesa para nada, María. No, a ti tampoco, ¿no? No, la verdad que no. Pero he leído comentarios de gente que estaba encantadísima, o por lo menos seguidores de Kim Kardashian, ¿no? Sí. Bueno, claro, para gustos colores, eso es así. Eso es así. María, ¿tu vía de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Perfecto, pues compañera, te esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos con el programa de esta noche. Y continuamos hablando de una mujer muy especial. A lo largo de la historia, algunas personas han afirmado tener poderes psíquicos, como todos sabéis. Después de investigar mucho a estas personas, pues muchos de ellos han resultado ser fraudes, pero otros aún están en entredicho, como el caso de la persona, de la mujer que vamos a conocer esta noche, Nina Kulagina. La mujer rusa que podía mover objetos con la mente, o sea, que practicaba la telequinesis. Vamos a conocer el maravilloso poder mental que tenía esta mujer de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Bueno, feliz entrada de nueva temporada, Aluriel. Igualmente, gracias. Espero que hayas tenido un buen veranito. Sí, hemos descansado un poquito. Genial. Bueno, pues ahora vamos al tajo. Cuéntanos algo sobre esta extraña mujer y su extraña capacidad. Vamos a conocer un poco la vida de esta mujer rusa. Nació en 1926 en Leningrado y con apenas 14 años, como muchos adolescentes de su generación, se alistó en el ejército junto con su hermana, hermano y padre para luchar contra los alemanes, destacando como operadora de radio en el regimiento de tanques, defendiendo así su país de la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nina era una mujer corpulenta, una joven corpulenta soviética que no se asustaba con facilidad ante las adversidades. Sin embargo, no se la recuerda como parte de la Armada Rusa, sino por su poder mental, lo que la hizo pasar a la historia como una de las mujeres más sorprendentes de Rusia. Nina tenía el don de mover objetos con la mente, lo que se le conoce como telequinesis. La psíquica tenía su secreto muy bien guardado, que posteriormente salió a la luz después de haber sido herida de gravedad en un ataque de artillería nazi en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Aunque también se hizo merecedora de una medalla al valor y de un ascenso a sargento del Ejército Rojo. ¿Y cómo conoce ella esa capacidad que de repente se despierta en ella? ¿Cómo entra en su vida esta capacidad? Fue después de la guerra, Nuria. Primero conoció a Víctor Vasilevich Kulagin, ingeniero naval y miembro del Partido Comunista, de quien se enamoró y con quien se casó. Fue su esposo el primero en percatarse de las habilidades de su mujer. Aunque principalmente no le prestó mucha atención, según Víctor, cuando ella se enfadaba y gesticulaba, las cosas solían moverse de lugar. En ocasiones incluso dañaba o rompía algunos objetos. Pero no fue hasta que Nina terminó en el hospital en Leningrado en 1963, pues por heridas relacionadas con la guerra, cuando sus habilidades salieron a la luz. El tiempo que pasó en el hospital lo ocupaba mayormente cosiendo. Las enfermeras se dieron cuenta de que elegía las bobinas de hilo sin mirarlas. Es en ese momento cuando comprobaron que aquella mujer tenía una gran habilidad. Como no podía ser de otra manera, fue pasando de boca a oreja hasta convertirse en algo mucho más importante con la llegada del doctor Leonid Leodivich Vasiliev. Nina confesó que había heredado ese don de su madre y que para que sus poderes tuvieran efecto tenía que entrar en un estado de meditación durante el cual sus pensamientos se desactivaban, notaba un fuerte dolor en la espalda, entraba en trance y sabía que estaba preparada. Nina fue investigada más de 30 años por muchos científicos destacados del área psíquica del mundo entero. Aquella mujer podía mover objetos con la mente. Hombre, imagino que así sería, ¿no? Que lo investigarían, vamos, pues un montón de científicos, porque desde luego la capacidad que demostraba tener no era cualquier cosa. Exactamente, Nuria. Empezó una gran investigación. Se encargó a dos científicos ganadores del Premio Nobel que realizaran las pruebas necesarias para verificar si realmente poseía ese poder. El doctor Vasilev, científico ruso, que había realizado experimentos de telepatía con pacientes, pronto se dio cuenta de las habilidades que tenía Nina. La mujer empezó a mostrarle que era perfectamente capaz de mover objetos sin tocarlos, como mover una caja de cerillas y sacar las cerillas de la caja, uh-huh, o mover la aguja de una brújula. Vasilev repetía los experimentos en condiciones en las que consideraba que era imposible que hubieran trucos. Incluso Nina con el tiempo aprendió a hacerlo dentro de unas mamparas de vidrio cerradas. Por cierto, Nuria, un dato interesante. El doctor Vasilev ayudó a establecer el primer laboratorio de parapsicología en Leningrado. Vaya, vaya, vaya. Qué curioso, sí. Bueno, imagino que desde ese momento pues pasa su fama a nivel social, ¿no? Y empezarían pues a experimentar con ella, digo yo. Exactamente, Nuria. Desde que es conocida en sociedad y hasta su muerte en 1990, Nina Kulagina se convirtió en un conejillo de indias para los investigadores, principalmente para los soviéticos y los que llegaban después de todo el mundo. Sus presuntas capacidades fueron comprobadas en más de 25 laboratorios diferentes. Nina fue sometida a hipnosis, cámara Kirlian, psicotrónica, psicoterapia motivacional, también a todo tipo de pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas y médicas. Los experimentos se realizaban en laboratorios. El cuerpo de la psíquica fue radiografiado con rayos X, uh-huh, para eliminar la posibilidad de que hubieran restos de metralla alojados en su cuerpo. Sí. Y también para ver si ocultaban magnetos en el interior de su cuerpo. Pero o sea, imanes, vamos. Sí, efectivamente. Uh-huh. Pero no tenía nada escondido, estaba, ajá, totalmente limpia. En las pruebas de telequinesis se utilizaron objetos de vidrio, cerámica, oro o plástico. La psíquica demostró su don, demostró su capacidad no solo para mover objetos, sino para desviar la trayectoria de un rayo láser, separar la clara de la yema de un huevo e incluso generar quemaduras solo con el contacto de sus manos. ¡Qué impresionante! Y entre todos estos experimentos yo sé que hay uno que se convirtió en el experimento más famoso. Sí, sí, así es, efectivamente. Este experimento consistía en parar el corazón de una rana y lo consiguió. Es más, primero lo aceleró conforme las indicaciones de los investigadores, uh-huh, luego lo debilitó y finalmente se detuvo del todo. Incluso en este experimento, Nuria casi llega a parar el corazón de una persona que estaba dentro de ese campo mental. Afortunadamente aquella persona no sufrió un paro cardíaco, pero estuvo casi a punto. Pues menos mal, menos mal. Imagino que también, bueno, pues habría un montón de personas que pensaban que era un fraude, ¿no?, lo que hacía. Claro, como suele ocurrir siempre. Muchas personas consideraban que las habilidades de Nina eran poco más que un truco. Como prueba, muchas veces insisten en que el tiempo que ella utilizaba para preparar su experimento también lo utilizaba para organizar el truco. Sobre todo porque también hay muchos vídeos de ella trabajando en una habitación de hotel. Uh-huh. Sin embargo, estos experimentos realizados en ese hotel se dieron en los primeros años y con el doctor Herbert Benson, de los Estados Unidos, a quien no se le permitió usar el laboratorio oficial. Si existió fraude, Nuria, desde luego fue con el beneplácito de los científicos soviéticos. Es más, algunos críticos sostienen que dado que el gobierno soviético estaba en plena Guerra Fría, sí, posiblemente se falsificaran los informes para hacer creer a Occidente que estaba al frente de una nueva carrera por el control y uso militar de los fenómenos paranormales, algo que podría tener sentido dado el carácter bélico y competitivo de la Guerra Fría. Bueno, bueno, bueno. Uh-huh. ¿Y cuál fue el final de esta mujer, Aloriel? Bueno, los experimentos agotaban la salud de Nina. El estado emocional de Kulagina, después de cada prueba, iba deteriorándose. Se detectaban niveles muy altos de azúcar en sangre. Su corazón se aceleraba demasiado y llegaba a perder hasta 2 kilos de peso por sesión. En ocasiones, Kulagina se quejaba de fuertes dolores en la columna vertebral, en brazos y piernas, falta de coordinación y vértigos. Su salud se resentía a causa de la insistencia de los investigadores por ir cada día un poco más allá. Lo mismo le ocurrió a otros supuestos psíquicos como Uri Geller o Gasparetto. Uh-huh. A pesar de su deteriorada salud, Nina mantuvo sus facultades telequinésicas hasta su muerte en abril de 1990. Oficialmente murió de un ataque al corazón, aunque más de un científico dijo que su muerte se debió a un sobreesfuerzo que hizo Nina. Bueno, esto es algo que también estamos muy acostumbrados a saber, ¿verdad? Que estas personas que entran en ese tipo de trances, que tienen ese tipo de capacidad y entran en estos estados alterados de la conciencia de una manera tan, tan fuerte, tan profunda, acaban agotados después de cada sesión. Da igual que sea por una sesión de telequinesis o de mediunidad o de curación o de sanación. Siempre después de esto tienen como una pequeña crisis porque acaban muy bajitos de energía. Claro, claro. Y si encima están haciendo experimentos día a día con esta persona, pues el nivel de salud se va deteriorando y es lo que posiblemente le pasará a Nina. Claro, claro. Posiblemente. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues me ha encantado conocer más sobre esta mujer porque es una mujer de la que quería saber más, la verdad. Sí, me atraía muchísimo, me atrae mucho este personaje, no sé por qué, pero me gusta saber más de ella. Gracias por habernosla traído a Canal del Misterio, a Luriel. Un placer. Bueno, maravilloso comenzar la temporada contigo, como siempre, compañera. Y ahora, pues, danos tu dato de contacto. Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter, Nuria. Pues, compañera, hasta la próxima. Dulces lunas. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. A continuación, quiero hablaros de una noticia que se ha dado esta semana y es en relación a una escultura de Miguel Ángel, la famosa Pietad. La Pietad representa a una jovencísima Virgen María sosteniendo a Cristo muerto. Bueno, pues resulta que esta maravillosa escultura, por lo visto, tiene un simbolismo muy, muy relacionado con el mal. Os explico un poco la historia de esta escultura. Se cuenta que el cardenal Gascón, embajador del monarca francés de la Santa Sede, encargó al artista Miguel Ángel Buonarroti la Pietad, una de las obras cumbres de la escultura renacentista. Según el contrato firmado entre ambas partes, el escultor cobraría 450 ducados de oro siempre y cuando entregase la obra antes de un año. Bueno, pues el maravilloso Miguel Ángel remató su escultura justo cuando faltaban 2 días para cumplir el año. Esta maravillosa escultura guardaba un misterio, y es que la boca de Cristo tiene 3 incisivos en la arcada superior en lugar de 2, que es lo habitual. En otras palabras, tiene un diente supernumerario. Se conocen así como dientes supernumerarios aquellos que exceden de la fórmula dental habitual. Bueno, por todos es sabido que Miguel Ángel pues tenía vastos conocimientos del cuerpo humano. No en balde, en la portada de algunos tratados del médico belga Andreas Vesalio, pues había él participado con alguna de sus ilustraciones en varias disecciones que aparecen ahí. Así que se descarta el que fuera un error anatómico, ¿no?, por parte de Miguel Ángel, el que apareciera este incisivo de más. Pero entonces, ¿qué simboliza este diente puesto ahí a conciencia por Miguel Ángel? Bueno, pues hay quien dice que estas anomalías anatómicas eran interpretadas en el Renacimiento como una figuración del mal. El quinto incisivo, concretamente, era una metáfora del mal y del pecado. De hecho, si observamos con detalle la Capilla Sixtina, otra de las maravillosas obras de Miguel Ángel, podremos descubrir que en el infierno, en la parte del infierno, hay más de un personaje con este quinto incisivo. Ahora bien, ¿De qué manera se puede explicar que la escultura de Cristo tenga un quinto incisivo? ¿O qué quería simbolizar Miguel Ángel con este quinto incisivo? Bueno, pues la única explicación posible que se baraja es que Miguel Ángel haya querido de alguna forma simbolizar que el Hijo de Dios ha cargado con todos los pecados de los hombres y con su sangre ha liberado a la humanidad del pecado original. Volviendo a la historia de la escultura, deciros que parece ser que cuando la Pietà de Miguel Ángel fue expuesta, muchas voces críticas pusieron en duda que aquella maravillosa escultura pudiera ser obra de un florentino, los cuales eran enemigos de los romanos, claro. Así que el florentino decidió zanjar la cuestión cierta noche y en un ataque de ira, de los que además tenía bastante acostumbrados a sus coetáneos, entró en el Vaticano y a escondidas cinceló en la cinta del pecho de la Virgen el siguiente mensaje: Michelangelus Buonarrotus Florent facieva. Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hizo. De esta forma, la Pietà se convirtió en la única obra firmada por el insigne escultor. Ah, por cierto, una curiosidad. Miguel Ángel no fue el único en representar estas malformaciones dentarias. También las podemos encontrar en la Pietà de Lorenzo Salimbeni y en las ilustraciones que realizó Sandro Botticelli para la Divina Comedia. ¿Qué más os puedo decir? Pues que adoro la genialidad de Miguel Ángel. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Relatos con José Vicente García. Carlos nació como una bola de gritos diminuta, rosa y agitada. Nació un mes prematuramente, escapándose como si tuviera lugares que visitar y gente que ver. Mi esposa bromeó con que tenía la voz de un ángel. Sus gritos severos podían arrancar la pintura de las paredes y los vellos finos de oídos internos. Beatriz y yo lo organizamos por turnos para que uno de nosotros, por lo menos, pudiera dormir un poco en el sótano. A medida que pasaban los meses agotadores y se formaban bolsas bajo nuestros ojos, nos dimos cuenta de que todo ello nos tocaría por un plazo de tiempo mucho más extenso del que nos habíamos imaginado en un principio. A los 6 meses, Carlos era ruidoso como nadie, aunque un poco más carismático con esa onda de cabello negro. Parecía que se calmaba un poco cuando le leía, así que terminaba leyéndole novelas enteras a nuestro pequeño ángel atronador. Él odiaba la lactancia y prefería el biberón, algo que a ambos nos pareció un poco extraño, pero que aceptamos, tras ponernos de acuerdo con nuestro pediatra. En cualquier otro aspecto, Carlos estaba saludable y se nos aconsejó que simplemente tuviéramos paciencia durante sus terribles berrinches. El ibuprofeno y los tapones para los oídos se convirtieron en herramientas de uso regular dentro de nuestro arsenal. Cuando Carlos cumplió los 12 meses, nos lo tomamos aún más en serio y lo llevamos a un psiquiatra infantil. Habíamos descartado cualquier mal físico, pero sus torrenciales ojos amplios y su boca chirriante parecían albergar algo más profundo, y nosotros estábamos a punto de explotar. El doctor mencionó un trastorno de regulación emocional como posible causa y sugirió que ejecutáramos ciertas interacciones juguetonas hasta que Carlos reconociera nuestro comportamiento imitador y nos siguiera el juego al chuparse el pulgar o simplemente riendo. Seguimos intentándolo, pero nada funcionó. No fue hasta unos meses después de su cumpleaños cuando Carlos decidió hablar por fin, justo cuando Beatriz estaba en el baño. Yo ya había estado gateando la alfombra para copiar su comportamiento cuando Carlos se sentó y me miró con ojos temblorosos, apuntando con su dedo regordete hacia la puerta cerrada del baño. Un cosquilleo de inquietud danzó por los vellos de mi cuello a medida que arrugaba su cara en la forma de un puchero lloroso y pronunciaba sus primeras palabras. No es mami, se lamentó, negando con su cabeza diminuta mientras las lágrimas se derramaban por su cara rosada y tierna. Giré mi cabeza hacia el baño para contemplar la silueta de Beatriz, quien estaba parada singularmente en el marco de la puerta con su cabello levantado, y entonces noté, reflejada en el espejo, la costura que descendía por detrás de su cabeza. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Y llegamos a este rincón tan maravilloso que es el consejo de la semana. Nuestro primer consejo de la semana de este primer programa de la cuarta temporada de Canal del Misterio. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Un placer inmenso saludarte. Muchas ganas de reencontrarme contigo, con todos los misteriosos. Y me suena muy bien eso, de primer programa de esta cuarta temporada. Qué bien, ¿verdad? Suena muy bien. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? 4 años ya, Juan. 4 años ya y además es un número muy bonito, muy positivo. Ese 4 seguro que nos va a traer muchas cosas muy buenas. Una temporada de materializaciones, de sentar las bases de una manera firme y fuerte. Ahí estamos, justo. Bueno, pues ¿con qué nos vas a sorprender esta noche, Juan? ¿Con runas? Pues, ¿con cartas? ¿Con eso de ser la primera? ¿Con cuál? A ver. Claro, pues mira, yo opto por una cartita de tarot. Sí. Y volvemos a los clásicos. Perfecto. ¿Te parece? Vamos a por ello. Cuéntanos, Juan. Muy bien, Nuria, pues te cuento. Esta semana, la verdad es que ni pintada, como casi siempre, porque esta semana la carta que tengo aquí es un caballo de copas, que nos dice justamente eso. Vamos a potenciar esta semana todas nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros deseos, vamos a hacer para que se materialicen, para que tomen forma, vamos un poco como a salir del cascarón, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Vamos a luchar por nuestros deseos, por nuestras ilusiones, atentos también, muy atentos a lo que nos va a venir, porque ese caballo se mueve también en el otro sentido, ¿vale? Sí. O sea, se mueve ese caballo, esa energía se mueve hacia nosotros. Uh-huh. Y nos van a llegar proyectos, personas, situaciones que van a ser muy enriquecedoras y que vamos a tener que saber un poco ahí cómo aprovechar para sacarle todo el partido. Y es una carta muy positiva, muy, muy intensa, Nuria, en cuanto a lo que significa abrirnos a los demás. Que muchas veces queremos que las cosas se den en el plano emocional, en el plano material, en lo que sea. Pero nosotros no acabamos de abrirnos y de proyectar eso que queremos. Uh-huh. ¿Vale? Sí. Entonces esta semana va a ser muy movidita, muy intensa. Nosotros vamos a tener que dar mucho de nosotros, ser muy valientes, abrirnos a los demás, abrir nuestro corazoncito, también hacia nosotros mismos, ¿vale? Reconocernos, sí. Hacer un trabajo un poco de reconocimiento y aprovechar mucho, porque es una semana de muchas oportunidades para que las cosas se concreten. Hablando de concreción, de número 4, pues esta semana tiene mucho que ver con eso, el consejo. Uh-huh. Qué bien. Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí y antes de irte, por supuesto, danos tus vías de contacto. Claro que sí, nuestra cuenta de Twitter que es @farotarot, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y con ese mismo correo electrónico también nos encuentran en Skype. Muy bien, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Thank you. Y hasta aquí el programa de esta noche. ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis aprendido algo? Pues entonces, nosotros nos damos por satisfechos. Ha sido maravilloso pasar estos 60 minutos con todos vosotros. Estamos muy agradecidos de que nos dejéis, pues, meternos un poquito en vuestra intimidad una vez a la semana y podamos compartir todos estos casos, cosas, noticias, experiencias que tienen que ver con el misterio, la espiritualidad, el autoconocimiento, en definitiva, con la vida. Cómo nos gusta vivirla, hay que aprender a vivirla y para eso estamos nosotros aquí, ¿eh? Porque ya está bien de tanto pesimismo, ya está bien de tantas noticias negativas, ya está bien de crisis, ya está bien. Vamos a empezar a crear el mundo que nosotros queremos. Y no porque seamos ingenuos o porque queramos cerrar los ojos a la realidad. No. Somos muy conscientes de la realidad que nos rodea. Pero eso no quita que también somos conscientes de que entre todos podemos cambiar esto que nos rodea. Así que, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar con la persona que tienes a tu lado? Hazle un favor a esa persona. Intenta escucharle, intenta comprenderle. Veréis cómo entre todos, al final, construimos un mundo mejor. Antes de marcharnos, os recuerdo nuestras vías de contacto. Estamos en todas, bueno, todas no, en la gran mayoría de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Google+. Nuestro email es contacto@canaldelmisterio.com. Tenemos una app que te puedes bajar desde nuestra página web, canaldelmisterio.com. Y además ahora mismo aprovecho para indicaros que le deis ahí a me gusta a las recomendaciones que tenéis en nuestra web, que os van a venir genial. Ya veréis cómo sí, y a nosotros también nos ayuda. Y hablando de ayuda, os recuerdo, antes de irnos ya, que a partir de ya vamos a subir audios exclusivos, contenido exclusivo, a nuestro canal de iVoox, al cual tendréis que estar suscritos y, bueno, pues aportar una mínima cantidad económica para poder escuchar. Si no os queréis perder ningún contenido y queréis estar al tanto de todo lo que compartamos, desde luego lo que tenéis que hacer es suscribiros, pero ya. La aportación, tú mismo decides cuál es. Así de fácil te lo ponemos. Muy, muy sencillo. Y con eso, pues nos estarás ayudando a seguir creciendo, ya que Canal del Misterio siga avanzando. Así que gracias de corazón y ahora os dejo con la frase de la semana. Todo comienza con el perdón, porque para sanar al mundo, primero tenemos que curarnos a nosotros mismos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.